me enamoré y no sufra por nadie, yo nunca me enamoro. Noche de tragos, nos miramos en una atracción fatal. Quiero tentarte, quiero rondarte, quiero ponerte a temblar. Estoy bailando, vamos armando la historia de algo casual. Baila, baila, nene, descuento total. ¿Ah? ¿Eso? A ver si me entendés lo que te estoy hablando. Yo quiero todo el mundo con la fama saltitando. No te me enamoré. Yo nunca me enamoro.